Tengo ganas de tomarme un buen trago de ron, que me remoje hasta la barba. De tomarme un buen trago de ron, que me remoje hasta la barba. El botellón, mamá. Para aprender mi tabacón, María Luisa, apretarme tu galilla. Para aprender mi tabacón, ya me voy a poner la golilla y así bailar este buen son. Ya me voy a poner la golilla y así bailar este buen son. El botellón, mamá.